List 6. Una grabación. A recording. Ágil. Agile. Embajador. Ambassador. Descuidado. Careless. Nublado. Cloudy. Eficiente. Efficient. Cara a cara. Face to face. Plena jornada. Full time. Ideal. Ideal. Incidente. Incident. Índice. Index. En principio. Initially. Intenso. Intense. Mano de obra. Labor. Comida. Meal. Noruega. Norway. A pie, andando. On foot. Precedente, anterior. Proceeding. ¿Y qué? So what? A lo largo y ancho de. Throughout. Reservar. To book. Temer. To fear. Influir en. To influence. Único en su género. Unique. Trigo. Wheat.